Pero dice que el ciclón Freddy dejó 4 muertos y 17.000 damnificados en Madagascar. Le cuento que el video es terrorífico, terrible. Ya. cómo el ciclón fue envolviendo agua y fue volteando para todo el mundo, hermano. Terrible, terrible. Pero raro, ¿no? Casi siempre a los ciclones, a todo esto le ponen nombre de mujer. Sí. Un tifón, ¿no? ¿Qué sería? ¿Es que este lo descubrió una mujer y dijo, voy a quitarme de su ex, que no soy yo, ¿eh? Ya. Pero usted sabe cómo asignan esos nombres. No. El que lo pilla, ¿no es? No. Eso tienen un organismo especializado, pues, en seguir todos los huracanes y todos los fenómenos, pues, que suceden en el mundo, pues. Y esos, cada año, al final del año, ellos organizan la lista de los nombres que se le van a poner. O sea, ya los nombres ya están. Sí, profe, eso ya está predeterminado. O sea, ellos ya tienen los 15, 20 nombres para este año. O sea, eso es parte de una lista. Yo pensé que era que se lo daba al que lo había descubierto. No. Bueno, descubrí, no. Urbano, el profe. Lo vio. Un mito urbano, profe. No, eso ya está. El organismo este, que se encarga, pues, de medir, pues, el niveles de temperaturas en el mar y todo esto, ellos hacen el listado al final del año. Y dicen, bueno, este año estos van a ser los nombres. O sea que estos son los que les quitan de la suegra, de la ex y todo. Estos son. Sí. Ah, ya, bueno, no sabía. Ellos cuadran eso para todo el año. Bueno, 11 de la mañana, 5 minutos. Yo sé que hoy tendremos Pincho Pote, y el Pincho Pote yo lo voy a disfrutar hoy nada menos que en el Bar Jade, donde hay mollejitas. Escuchemos, ¿usted le gusta el chicharrón o tampoco le gusta? No, yo soy de torrezno, profe. Lo siento. ¿Profe? Ya. Yo soy amante del torrezno, profe. ¿Por eso le gusta el chicharrón? Sí, pero es que el torrezno es una cosa loca, profe. ¿Pica pollo? Sí, bueno, rico, sabrosito. Bueno, el mejor chicharrón y pica pollo y los jueves de mollejita están en el Bata. El café sabe mejor. Pruébalo. Levántate con el café. El café. Estamos en el café de la mañana. Vamos rápidamente, Nicky, con el último bloque del horóscopo. Nicky Man. Listo, profe. Sagitario. Estás ahora demasiado sensible, Sagitario, y esto hace que a diario entres en bajón anímico a la mínima. Sobre todo si se te ocurren cosas inesperadas o algo no sale como esperas. En cambio, hoy es un buen día para estar contenta y salir a divertirte con tus amigos, para ver la familia o para vivir una jornada romántica con tu familia. Con Capricornio. Capricornio, perdón. Últimamente, Capricornio, estás dando a diario mucho valor a las cosas materiales y obvias, lo esencial. Esto no responde a tu forma de ser y, de hecho, lo aprecias así de cara a los demás, aunque no para ti misma. Hoy, olvídate de los regalos y de los detalles materiales. Vamos con Acuario. El trabajo se ha normalizado y hoy tu principal preocupación será el tema sentimental, Acuario. Parece que estás saliendo a diario con alguien, pero que no hay un gran entendimiento entre vosotros. A ti te gustaría que estuviera pendiente en todo momento, que te viniera a buscar a la salida del trabajo, pero no ha pasado ni un solo día. Y Piscis. Para el día de hoy, Piscis. No estés deprimida hoy, Piscis, por esta sensación de estar haciendo algo que no deseas respecto a tu trabajo. Es una situación difícil de sobrellevar a diario. No se trata de que te lleves mal con nadie, ni de que te haya habido una discusión. Es algo más profundo que te sale del interior. Puedes pensar en un cambio, por supuesto, pero no es conveniente que lo decidas hoy mismo. Este fue el horóscopo de hoy. El café sabe mejor. Pruébalo. Buen día. Y el día de hoy vamos a hablar de febrero de 1955. Nace John Howard Jones, conocido musicalmente como Howard Jones, músico inglés que contó con grandes éxitos en la década de los 80, quien hoy cumple 68 años. Howard Jones nació en Southampton, Hampshire, Inglaterra. Allí desarrolló su carrera como cantante y músico, debutando en septiembre de 1983 con New Song, un sencillo que alcanzó el tercer puesto en el UK Singles Charts y llegando al top 30 en Estados Unidos. Su segundo sencillo, What Is Love, editado en noviembre del mismo año, fue igualmente exitoso, llegando al puesto 2 en el Reino Unido y el 33 en Estados Unidos. High and Sick, su tercer sencillo, alcanzó el puesto número 2 en el Reino Unido. Estos tres sencillos formarían parte del álbum debut de Howard Jones de 1984, Human's Leaf, del cual se extraía otro sencillo top 10, Pearl in the Shell. En 1985, Howard Jones edita su segundo álbum Dream into the Action, alcanzando con este el segundo puesto en el UK Album Chart. Los cortes de difusión del Dream into Action también tuvieron un gran suceso, como Things Can Only Get Better, que fue número 6 en el Reino Unido, Look Mama, que fue el número 10, Lie of the One Day, que fue número 14, Lie Too Well to Know Too Well, que fue número 4, y No One Is the Blame, que fue número 16 en el Reino Unido. Recordemos de este segundo álbum de Howard Jones, Things Can Only Get Better. Las cosas solo pueden mejorar. Skepticals won't keep us from the things we plan, unless we're clinging to the things we prize. And do you feel scared? Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café, el café, pruébalo. El café sabe mejor, pruébalo. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café, el café, pruébalo. A mí también me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. Mi estimado Nicky, últimas respuestas del tema del día. Yo tengo una por acá que me dice: hola, okay, buenos días. De verdad que no hay cosa más aburridora que ir al cine solo. Me ha tocado en par de ocasiones y casi que no le saco gusto ir al cine. Es que ir solo cine. Bueno, yo he ido mucho, Hombre, pero a veces hay gente que pone mucha conversa en el cine, profe, y lo distraen a uno. ¿En serio? Ay, profe. Yo en el cine converso con nadie. Bueno, pero hay gente que le da por conversar, profe. No, pues va a conversar, tómese un café, hermano, y no vaya al cine. Ah, pero hay gente, profe. Hay gente de gente. Bueno, aquí te cobré. Los suyos son más raros. Ay, profe, y es que los suyos no. Son no, perfectos. Pero es que cómo va a ir al cine a hablar. Ah, uno profe. No habla ni con la novia. Ah, bueno. Pero son con la esposa. O la que es, con la que no, yo eso no me meto. Se dice con la original, profe. O la 01. La 01. Sí, o la original. Bueno, en fin. Tiene que aprender los términos, profe, de la calle. ¿Qué pasó de la calle? Que tiene que aprenderse usted los nombres de la calle. Como llama uno. Yo le iba a decir que Humberto la calle como que ya murió. Pero aquí tengo, vea. María del Rosario Rodríguez dice: definitivamente viajar sola no es para mí. Tal vez por trabajo. Otra cosa que no soporto ir sola es al médico. Tengo fobia a los médicos. Vea, aquí tengo yo también una, vea, decir lo mismo. Dice, si me decía Raquel: hola, buenos días. Lo más aburrido es tener que ir al médico solo. no porque necesite fuerzas o algo, simplemente que prefiero ir acompañada. Vea. Ah, igualito, mire. Ya. Vea. Y hay cosas que no puede, ¿no? Pero mire. Cuénteme. ¿A usted le gusta el helado? Sí. Ya. ¿Y comerse un helado solo? Sí, no hay problema. De hecho, ayer me comí un helado solo. Ayer almorcé, dejé a Alejandra empapelando el piso, me fui a almorzar solo y de postre comí helado. ¿Y usted no lleva a almorzar a Alejandra? No, porque ella llevaba su almuerzo y yo era el que no llevaba almuerzo. No. Ahora que terminé de hacer programa y salí corriendo, ella sí tuvo tiempo toda la mañana mientras escuchaba el café mañanero. Ella fue preparando su almuerzo y llevó. Bueno, perfecto. Para acá me dice Carlos Alberto Ruiz. Mire, no hay cosa más aburridora que tener que marchar solo cuando un plan se te cae. Ah, mira. ¿Usted es de los que cuando un plan se le cae se va solo o lo desecha? Profe, a ver, yo tengo un sitio aquí en Valencia que hacen fiestas de música funk, ¿me entiende? Pero pues a mí me gusta ir a ese parche acompañado con amigos. Cuando me toca ir solo me da como pereza, aunque he estado tentado pues a ir solo. Lo que pasa es que la última vez me lo hicieron en viernes, entonces viernes para salir, uy, no, me mata el fin de semana. No, me gusta más como en sábado. De pronto un sábado puedo ir solo. Ya, mire, y el último que tengo aquí, Dani nos dice: hola, ¿qué tal? Yo estoy aquí en Vitoria-Gasteiz, no ha caído nieve todavía por donde estoy, estoy en Lacua, pero no hay cosa más aburridora que tener que quedarse solo en el trabajo. En cierta ocasión, todos mis compañeros salieron a desayunar y yo me quedé y sentí una sensación de abandono impresionante. ¿Cómo será que guardé mi desayuno y salí corriendo y me fui detrás de ellos? ¡Espérenme! ¡Yo también voy! Sí. Es que, claro, él dijo, ¿qué hago? La señora le dijo, cuidadito con no ir a desayunar, ¿eh? Ahí le preparé con mucho cariño el desayuno. Y claro, él venía adoctrinado de casa. No. Pero cuando se vio solo, le tocó salir corriendo, hermano. Claro. Muchachos, yo también voy. Bueno, profe, aquí tengo otro. Felipe Tobar dice: ir a visitar a algún familiar. Debo ir con alguien de mi casa para que se aguante ese ladrillazo. Y yo me voy a chupar agria con algún primo de Baja Calaña. Buen plan. De hecho. Chupan agria y Baja Calaña, Dios mío. 11:32, vengo con esta pildorita de Daddy Yankee y trataremos de hacer contacto con el fiscal de las noticias, a ver cómo amanece judicialmente la capital del Valle del Cauca, a la cual estamos saludando a través de la 96.0. Ya está amaneciendo ya, 5 de la mañana, 32 minutos. Le tengo pregunta inútil del día. Después de Daddy Yankee. Hágale pues. Dale. Levántate con el café. El café. Pruébalo. Ya solo 20 minutos nos quedan para que terminemos, mi estimado Niki Niki. Vale. ¿Tienes un tema ahí? Tengo participación de oyentes aquí. Tengo un par de oyentes aquí. Dice Mindy: definitivamente ir a un concierto o una obra de teatro solo es realmente aburrido. Tengo otro. Daniel Corredor dice: definitivamente en mi época de soltería. No, profe. Espere. Jessica: ejercicios, eso me da una flojera. Profe, ¿me escuchó? no lo entiendo. Ejercicio. O sea, es que estaba leyendo uno, pero... bueno, ya te... una tontería. Ah, cuando le dijeron que era soltero, entonces que no. No, no, porque me dice que es que definitivamente en mi época de soltería nunca me gustó ir solo a un motel. De verdad. ¿Y que era repartidor o qué? No sé, profe. Es que la gente escribe cosas, profe, a veces que de pronto no tienen como mucha forma. Ya. Bueno. Mira, pues no. Pero... a ver, no siempre que usted vaya a estos sitios se va a sello, ¿no? No, puede ser a un retiro, a quedarse solo, a alejarse. No, ya. Toca. Me dice por acá, Juanito, buenos días, profesor, reportando sintonía total. Juanito, ¿qué no le gusta hacer solo? Cuéntenos, que estamos en la pregunta del día, en el tema del día. Hágale pues, espero su comunicación. Mire, hay un tema... hay un tema, mi estimado Nicky, ¿sí?, que tiene que ver con, den un segundito por favor, que me saltó por acá, apenas me entró el mensaje de Juanito. Ácale. Él está aquí en Victoria Gasteiz. Pero el tema es el siguiente. Resulta que a ver, ¿qué se hizo? A ver, se me saltó al fútbol. Profe. Xavi juega hoy. Ah, mire esto. Cuénteme. En Chile, ICP, que es la de la salud, ha ordenado el retiro de un bloqueador de Avon con sustancias potencialmente cancerígenas. Ah. El Instituto de Salud Pública, IPS, en territorio chileno, hizo un análisis de un bloqueador muy popular de la marca Avon e encontró que había sustancias potencialmente cancerígenas y ordenó el retiro total. ¿Por qué digo que es curioso? Porque resulta que ahora viene para acá el verano. Entonces quiero decirle a la gente que pongan cuidado, que es lo que se van a hacer. Claro, ¿con qué producto se van a proteger? Oiga, hay una noticia que usted me pasó temprano y yo también la he visto, sobre unos extraños objetos en las playas chinas. Sí, profe, en Japón, más exactamente, Japón. Profe. Y es el tema de una bola. Sí, profe, es el tema de una bola metálica que apareció en una playa de Japón. Es una esfera de 1.5 metros. Y claro, usted sabe que siempre la gente está pensando pues que puede que ser algo alienígena, claro, profe, eso es lo que pasa, que puede ser que la gente esté pensando que sea algo alienígena. Entonces siempre que se ven pues estos fenómenos, y más ahora pues que con las redes sociales, con los teléfonos, bueno, las fotografías, pues se especula mucho, ¿no? Entonces se habla de que sea algo potencialmente pues alienígena. Claro, una persona compartió pues allí en las redes esa foto. Dice, los policías encargados de examinar el objeto fueron en primer lugar con equipos para explosivos, porque la primera teoría es que pudiera ser una mina marina que se hubiera descolgado. Dice, tras comprobar que no era una mina, las autoridades hicieron una primera análisis del objeto y la bola está oxidada y tiene un asa que permitía engancharla a otro objeto. Tiene como una pinta como de boya marina, profe. Y dice... ¿tan grande? Pues que es inmensa, profe. Y dice que con rayos X han comprobado que la bola está hueca por dentro. Pero está más raro todavía. Es muy raro, profe. Pero pues bueno, se sabe que es de metal y que no tiene una bomba por dentro, profe. Bueno, por lo menos se descartó la parte del terrorismo, que es lo que molesta e incomoda a las autoridades, ¿no? Sí. Eso quedó totalmente descartado. Sí, no. O sea, porque con el cuento el otro día, profe, de las bolas estas de los chinos que eran para espiar, pues pronto se pensaba que era algo parecido, algo en esa misma línea, ¿no? Sí, el otro día que estábamos hablando de eso y ahora que estoy hablando de esto, me escriben aquí, no tiene nada que ver con la bola china. Ah, vea, profe. Ahí lo van descartando. Profe, venga, antes de que se me pase, quiero hacerle a usted la pregunta inútil del día. Inútil, dígame. Profe, vea, ¿de qué color es el logo de Facebook? ¿De quién? El logo de Facebook, ¿de qué color es? Azul, ¿no es? Sí, señor, pero esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿por qué es azul? Ay, porque es inútil, yo no sé por qué es azul. Porque su creador, Mark Zuckerberg, es daltónico y es el único color que puede visualizar mejor. Pero no es inútil, eso es de cultura. Yo no sé qué. Lo siento, profe, así se llama la sección. La pregunta inútil. No, pero usted parece de esos comentaristas de fútbol que no le pegan a ninguno y se acomodan a todos. Bueno, profe, es que así es la pregunta inútil del día, profe. No, pero es que eso no es inútil porque es que usted está diciendo una información que el señor sufre de enfermedad y que el único color que tiene y que por eso es así. ¿De dónde está lo inútil? Profe, porque de pronto a la gente el dato no le parecerá interesante, importante. Ah, ya. De pronto a usted, que es una persona curiosa, que le gusta, que de pronto le pueda servir para un tema de conversación, pues dice, ve, ¿vos sabes por qué el color de Facebook? Ah, no, porque este es de altores. Ah, bueno, ya. Ya, cada tengo esta. Cada cual le dará su profe. Bueno. Mire, hoy te destruimos. Era el cartel que decía, una docena de exparejas de un novio irrumpieron en su boda. Ja. Un ciudadano chino tuvo una boda para el olvido, luego de que varias de sus exparejas aparecieron sin previo aviso en la ceremonia acusándole de maltrato a mujeres, al mismo tiempo que amenazaron con destruirlo, exponiendo detalles de sus infidelidades. El hombre de apellido Shen, habitante de la provincia suroccidental de Yunnan, se sorprendió cuando en su casamiento, a principios de febrero, irrumpieron 12 mujeres que portaban una gran pancarta con el mensaje: somos el equipo de las exnovias de Chen, hoy te destruiremos. La inesperada protesta conmocionó y enfureció a la novia y a sus padres, quienes, según Chen, exigieron una explicación. Me dio mucha vergüenza, ahora mi esposa recién casada se han peleado conmigo. Ay, o sea que ya le hicieron la primera presentación. Primera embarrada. Pero esto no fue así mismo explicó que no estaba enojado con el grupo de mujeres y admitió que había sido un mal novio en el pasado. Profe, pero venga, esta la comentamos la semana pasada. ¿Cómo, perdón? Esta la comentamos la semana pasada. Pues a mí me salió como que la noticia de hoy. Claro, profe, acuérdese, la comentamos, le envió la grabación. Profesor, hace el lunes o martes de la semana pasada estuvimos hablando de eso, que Chen tenía como 10 mujeres y las 10 se juntaron con carteles y todo, pues, a decir que odiaban a Chen. Mira, ya sé cómo se llama el personaje que yo le dije el otro día, Jorge Javier. Ah, Jorge Javier Vázquez. Venezolano. Sí, señor. Hombre fuerte de la moda aquí en España. ¿Moda de qué? Del fashion, profe, de la moda. Bueno, le cuento que ya hay fecha prácticamente para el lanzamiento. Hoy es 23, es mañana. El lanzamiento del más reciente trabajo ya en grupo. O sea, todo el trabajo, ya iba lanzando canciones individuales, pero ahora va a sacar lo que antes se llamaba el trabajo final o el LP, ¿se acuerda? De la buena cantante de Karol G. Ayer estuve leyendo la historia de esa niña, ¿sabe? Ok. Sí, me la encontré de casualidad, no acabo hablando de la historia. Sí. Y desde muy pequeñita ya canta. Claro, profe, yo le dije a usted. Lo que yo no estoy de acuerdo es que la saquen en cueros. Profe, pero pues que este negocio es así, profe. No, pero le digo, ella vende por lo que canta. Lo digo, no tiene una voz muy bonita, ¿sí? Porque es como toda arrastradita, como, ¿sí? Pero bueno, pero se le oye bien. Para Anuel, que no canta nada, etcétera, etcétera, que no canta ni en el pan, mi hermano. Ahí sí que no puedo defender a ese tío. Muy duro. ¿Y es que pensaba defenderlo? No, pues hay gente que uno dice, ah, no, este sí canta. Yo, por ejemplo, a Bad Bunny lo defiendo a muerte. No, si su ídolo. No, pero yo siempre he dicho que ese muchacho canta. Lo que pasa es que su rock se hace de payaso ahora. No tiene nada que ver con lo que él canta. Yo sí sé que canta. Eso sí. A todos, sobre todo a los urbanos de la música rap, del hip hop, odian profundamente a Bad Bunny. ¿Por qué? Bueno, en la vida no puedo odiar uno a nadie, no sé dónde. Bueno, pero pues que hay gente que es muy envidiosa, profe. Profe, ¿qué es así? Mire lo que le acabo de mandar por el interno. De eso quiero que hablemos. Bueno, señor. Vengo con una y venimos para el remate, ¿le parece? Hágale pues. ¿Ya le gustó la canción de Silvestre Dangond, Rey y Bosa? Bien. Está bien, profe. Sí, no, esas uniones, esas colaboraciones son muy interesantes, profe. No, de hecho, el género urbano, si no se hubiese unido como se unió, no hubiera tenido tanto éxito, ¿eh? Es que las colaboraciones es el éxito de la música urbana, profe. Cosas que en otros géneros uno jamás se habría imaginado, profe. No, pero ya hay gente que está uniendo, ¿eh? No, abrieron esa puerta, profe, a las colaboraciones. Y eso 11:53, vengo con Camila Cabello y rematamos. Hágale. Levántate con el café. El café. Tengo miedo que la sangre se evapore porque la tengo caliente. Tengo miedo de ver alucinaciones como si tuviera fiebre. Prendida en fuego. El café sabe mejor. Pruébalo. Nos vamos. 11 de la mañana, 57 minutos, pero antes permítame rápidamente, le digo que hay una polémica en Santiago de Cali, la 96.0, me están escuchando, dice, hay que volar esos volardos, destruyen los separadores viales de Cali tras un nuevo accidente, pico y placa en Cali para el jueves 23 de febrero, si usted está escuchando a esta hora Oriente Estéreo y va a salir en su coche en la juega, porque puede ser que no le toque hoy, jueves 9:00, terminando en 9:00, ¿vale? Okay. Y acuérdate que el día de ayer hubo un doble asesinato de unas chicas que pensaban que era un accidente de tráfico por la lluvia, sí. Y no, era que les habían abaleado y habían quedado muy cerca de un autobús, entonces okay. No era accidente, sino que, y empiezan pues ya a manejar las diferentes hipótesis de qué pudo haber pasado con estas mujeres. ¿Y usted se acuerda de cosa? ¿Usted sabe cómo llama la vicepresidenta de Colombia? Sí, Francia Márquez. Bueno, la señora que es pobrecita, ¿sí? Como todos los de, déjenlo así, vive en Dapa, ¿no? Sí. Y entonces los vecinos ya están poniendo problemas porque ella no llega en coche. Ella llega en helicóptero a la hora que llega, siempre llega en helicóptero. Y entonces, las quejas de los vecinos de Dapa por el desplazamiento de Francia Márquez en helicóptero es un ruido que perturba. Claro, profe. No se acostumbra uno a tener vecinos con helicóptero. No, no, a mí lo que me parece es que usted andar en helicóptero, no sé, yo no sé. A mí también me daría envidia, profe. No, no, no, no es envidia, señor. Si usted es un problema en la vida, ¿eh? Uno cualquier, es la peor enfermedad que puede tener. Yo lo que no, lo que yo no avalo es la hipocresía. Bueno, salir a decir que de los 3 golpes diarios de la comida me meto 2 contra la pared y ando en helicóptero, como que no. Bueno, profe. La hipocresía es que no. Profe. Hombre, si mi vecino puede montar el helicóptero, pues ¿qué puedo hacer? Yo no puedo y listo, no, ya. Eso a mí no me pone a sufrir. A mí lo que me molesta es la hipocresía y profe, me da tristeza. Me molesta la hipocresía y me da tristeza de la gente que les come cuento. Profe, pero... Así es sencillo. 2 en punto, nos vamos. Espere, profe. Pero dígame. Si Pedro Sánchez usaba Ferragamo y es socialista. Yo no estoy diciendo nada, a mí. No, yo sí. No, bueno, dígalo usted, yo no. Ah, pues ¿cómo hace uno, pues? Socialista y vistiendo Ferragamo. Bueno, pero es presidente de gobierno. Ah, bueno. Profe, cuídese mucho. Ganará para ponerse lo que quiera, ¿no? Bueno. O pensará que vaya con pinta de Carlos Vives. No, es tremendo. ¿Qué me iba a decir para el final? No, que usted es tremendo, que se cuide mucho, que se le quiere mucho, profe. Está lloviendo, ¿eh? Está bueno, profe. Abrigarse, por favor, si no a cuidarse. A la calle, que es en casito, es mejor. Mucho cuidado. No voy a pillarle una gripe ahí, que a esta altura del chico, no. El cuerpo no resiste una gripe más. Salgan con esa bufanda, guantes, todo. Sí, sí. Todo el kit. Saludamos a la gente de la 96.0 Oriente Estero, 6 de la mañana, amaneció en Cali. Amaneció, profe. Un abrazo, profe. Bueno, los que gritan en los conciertos, es la única que me aprendí de los presentadores de ahora. ¿Cómo está mi Cali? 6 de la mañana, 1 minuto, 12 del mediodía, aquí, de modo que nos quedamos con la mejor programación. No se olviden que a las 2 viene el programa. Los deportes. Los deportes, ¿no? Y a las 4 nos pillamos nuevamente. Hoy es jueves de pincho pote, no se lo pierdan. Va a estar mojadito, pero bueno, no importa. Es lo que hay. Agur. Agur.